desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días, yo muy bien. ¿Ustedes cómo están en Montevideo? Bien, con sol y me imagino que por esa parte del país también. ¿Por dónde te encontramos? Yo estoy en este momento en Punta del Este, en la bahía de Maldonado, más específicamente que en Punta del Este, porque Punta del Este es la punta. Yo estoy más sobre lo que es el nuevo shopping. Y bueno, un día muy soleado, sí, algo de nubosidad, pero a diferencia del día de ayer y antes de ayer, se siente el fresco, ¿verdad? No es un día ni siquiera para playita o algo por el estilo, más bien es una especie de día de primavera-invierno que estamos teniendo luego de un balde de agua muy fuerte, sí. Una tormenta eléctrica que duró no más de 2 horas, pero que asustó a más de uno, sí. Y que cambió la temperatura a partir de la madrugada de hoy. Me imagino que Montevideo debe estar más o menos similar. Máxima de 20 tenemos acá para el día de hoy. Sí, acá más o menos también lo que se está registrando ahora. Bien, hay que decirle a la audiencia, tal cual anticipamos, Marcelo, bueno, no te mandé libreto porque ayer de noche estuve realmente agotado, quedé agotado tanta gente que vino a este festival, a esta muestra, sí. De hablar con uno, con el otro, y sobre todo, como siempre decimos, la posibilidad maravillosa de ver cine en grupo, en comunidad, en conjunto, cosa que no ocurre ya en Montevideo, donde uno, por más que en la sala haya varios espectadores, ocurre que bueno, la gente de alguna forma u otra no se comunica a la salida, no hay interacción entre los que van a ver la película. Esto no sucede en lo que viene siendo la 12ª edición ya del Festival Internacional del Cine de la Mujer, Cinefem, un festival que se hace para homenajear a este sexo, uno de los únicos dos sexos que tenemos en la historia del planeta humano en cuanto al Homo sapiens sapiens, que nos referimos, que somos nosotros, este maravilloso Festival Internacional de Cine de la Mujer, que va hasta el próximo 22 de septiembre, domingo 22, con entrada libre, gratuita enteramente en lo que viene a ser la antigua estación, para que la gente se ubique, porque la gente no se ubica, es en la antigua estación de ANCAP, que había en la entrada de la Punta del Este mismo, en Gorlero. Ahí ya no existe más esta estación, hace varios años. Hay varias salas de conferencias, salas de cine, y también hay una biblioteca pública con muy buen material, por cierto, que se puede leer ahí o extraer en forma gratuita. En dos salas, la 1, la Benito Stern, que es la más importante, donde la proyección es excelente, bueno, y también en la 2 se está desarrollando esta muestra, que hay varios elementos a destacar, me parece que son dignos de pensar. Por ejemplo, antes que nada, ¿no? Es un festival hecho enteramente por criollos. Esto es muy importante, suena medio chauvinista, pero es muy importante. Es un festival hecho por orientales, como dijera Jorge Luis Borges. O sea, acá no está colonizado este festival por los brasileños, por los portugueses, que tantas ganas tienen de quedarse con esta hermosa ciudad balnearia. De hecho, hay un importante movimiento turístico. Yo pensé que no, pero sí, hay mucho movimiento turístico, además de la construcción que sigue en auge, y dentro de la cantidad de gente que tenemos aquí viniendo a pasear, a dar unas vueltas y vueltas y vueltas, hay una impronta brasileña muy grande que hemos logrado detectar en diferentes partes de la ciudad, a la cual llegamos hace menos de 48 horas. Y digno es decir que está absolutamente lleno de gente, sí, y digno de decir que este festival lo hace gente de aquí, de Maldonado, gente de Montevideo, y para hacer este festival que no tiene un solo error en materia de lo que es la programación, vale decir que se cumple enteramente con lo pactado en el programa, no tiene un solo error en cuanto a el comienzo de las películas. Si la película dice que comienza 17:15, estate sentado a la hora 17:15 que comienza y no hay vuelta. De ese punto de vista, sin demoras, sin atrasos, sin si bien hay mucha gente, no hay colas, no hay molestias unos con otros para apreciar las películas, y eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. En los últimos años, algunos festivales que se han hecho acá han sido prácticamente copados por el cine brasileño y por el cine argentino, y acá no ocurre esto. Felizmente hay una muestra de cine completamente internacional. En ese sentido, uno puede decir que el festival es muy rico en programación, es muy rico en países que están mandando películas que están siendo estrenadas prácticamente en el mundo, que no se pueden ver en las plataformas todavía, digamos básicamente Marcelo en YouTube, ¿verdad? Sí, sí. Es la que vive subiendo materiales permanentemente, día a día, cientos de información audiovisual. Por otro lado, sí, hay que decir que es un festival pobre en el sentido de presupuesto económico, que no cuenta con los cientos de miles de dólares que otros festivales, o decenas de miles de dólares que otros festivales en el Río de la Plata tienen. Desde ese punto de vista, sí. Pero, a pesar de ello, todas las noches, después de la última función, a eso de las 22, 22:30 horas, todo el mundo, en forma enteramente gratuita, es convidada a comer algo. Anoche tocó Capelletti, que estaban realmente muy ricos, Yo me comí los platos. Y bueno, la verdad que es el único evento cultural, artístico y cinematográfico que tiene hoy por hoy, en esta semana que le dicen la semana de vacaciones de primavera, que no se entiende muy bien si son vacaciones, si no son, si concuerdan con los del pueblo argentino o no. Bueno, es el único evento cultural que estamos nosotros por lo menos registrando en la península, en la ciudad y en todo Maldonado. Por lo menos la intendencia no nos ha informado de nada más que esté ocurriendo, y menos aún con la trascendencia de este festival. Hay que decirlo que esto es parte de la alcaldía de Punta del Este, más que de el resto del departamento, que está dividido en diferentes secciones como todos los departamentos del país. Y hemos visto, vayamos ahora a la parte, dejemos del lado lo logístico, lo estratégico, hasta lo político, y vayamos ahora a la parte tal vez más fermental, que son las películas. Sí. Las películas que hemos podido ver, a su vez, por el apoyo que el festival brinda, en cuanto a permitir que vayamos del camping hasta el festival, hasta las salas centrales, en fin, para permitir que nos movamos por los diferentes puntos de la ciudad, gracias a gente como Estela Ruiz, esta incansable secretaria del festival, que con su autito y su motorcito lleva a todo el mundo por la península, y que de paso, como es una nativa, nos permite conocer muy bien rincones de este lugar realmente hermoso que tiene nuestro país, que es el departamento de Maldonado. Las películas realmente todas muy buenas, y la programación que viene para este fin de semana, a partir de hoy, viernes a las 16:15, es realmente interesante. Hoy va a las 6:15 en punto una película de origen brasileño en torno a una familia en Florianópolis, esa isla mágica tan querida por los uruguayos en el momento de elegir vacaciones. Bueno, llegan un grupo de haitianos y está ese contacto, ese golpe entre los haitianos emigrantes y, bueno, la gente que habita en Santa Catarina. La forma tal vez no demasiado diplomática en que son recibidos, y el choque muy fuerte entre culturas. No olvidemos que Santa Catarina es una cultura brasileña, europea, más que nada, ¿verdad? Luego viene una película argentina que tiene mucho de cine fantástico y policial, llamado A la sangre de Mari. Está en competencia iberoamericana esta película. Tiene que ver con rituales que hacen a la magia, a la sangre, a la muerte, en fin, un film un tanto macabro. Y finalmente, a la hora 21, antes de la cena gratuita, tenemos una película uruguaya, estreno, llamada La ciudad de Plef, un documental en competencia, y la directora está aquí, ha llegado a la península. en el día de ayer, pero no pudimos conversar con ella, puesto que no llegamos hasta ahí, hasta donde estaba la directora, y además se fue temprano, puesto que estaba realmente muy, muy, pero muy cansada. Esperamos conversar con ella hoy y ver su película a las 21 horas, y los que me dicen el programador, Alejandro Yango Chang, es una película muy, pero muy interesante. Y en la otra sala, la sala 2, tenemos un film ruso muy interesante, llamado Código Morse. Este es un film que está evidentemente en la competencia oficial. Es el destino de tres mujeres, muy diferentes ellas entre sí, en roles, en edades y ocupaciones, que tienen que enfrentar desde sus perspectivas existenciales, vitales, el tema del aborto. El aborto como algo necesario por, bueno, por problemas socioeconómicos, el aborto, la pérdida del feto porque, bueno, hay una enfermedad que no permite tenerlo. En fin, es un film que nos lleva a reflexionar profundamente sobre este tema, ¿no? Es una película fuerte y que es la última en la sala 2 a las 21 horas 90 minutos, un título recomendable. Hablando de películas de cine ruso, también se ha dado Lina, otra película realmente importante, y tenemos que recomendar, porque sin querer en el streaming, vimos antes de partir para acá, para venir ya, digamos, con el pico caliente, una película que le recomendamos del año 2019, llamada Bimpol, o La Mujer Valiente. Es una película tiene algunos años, es un film que nos habla de las consecuencias que tuvo Leningrado o Stalingrado, después de la Segunda Guerra Mundial, el estado en que quedó la ciudad y el estado en que quedaron las mujeres. Las mujeres de Stalingrado, porque hombres prácticamente no había, haciendo de enfermeras en diferentes hospicios y hospitales, enfrentándose a las heridas de la guerra, físicas y mentales. Un film impactante, buenísimo, de esos que uno no puede perderse. Bimpol se llama, es una película netamente rusa, con esa forma tan contundente, urticante y sin concesiones que tiene el buen cine ruso. Dicho esto, Marcelo, si te parece, tú que estás en controles centrales y yo que estoy siendo apoyado por los hilos de Alejandro Graham Bell, que ayer tendió los cables para que se pueda hacer esta transmisión, Hay que decir que en el día de mañana, sábado, hay un acopio de muy buenas películas, muy, pero muy buenas, empezando a las 5 en punto de la tarde con la película egipcio-libanesa llamada Arce. Es un film maravilloso, un film al estilo neorrealista, en torno a una madre y un hijo que tienen que enfrentar el robo de su motocicleta en la Beirut actual, una parte del mundo que está viendo, me parece, muy convulsionada en estos momentos, por cierto. Y ahí, en esa Beirut, nada turística. Por cierto, este robo, ataque a el medio de supervivencia de la familia, detona una serie de conflictos familiares, de querellas, de cosas nunca dichas entre hermanas, entre madre e hijo, y una larga búsqueda de esta motocicleta para poder ganarse la vida y de alguna manera ir como coimeando a los diferentes individuos que pueden saber del paradero de la moto con las empanadas que la madre en Beirut vendía. Un film realmente impactante, sencillo, que es de alguna manera un canto a la vida, con muy buena música, digno de ver. 18:45, Reflejos en una habitación, una película que estuvo muy bien en el Festival de Cine del Mar de julio pasado, una película ideal para que la vean las mujeres, que aborda el tema como pocas de la sexualidad femenina, por cierto. Reflejos en una habitación, una película española que es de lo mejor que ha hecho cine español en bastante tiempo, te diría yo, lejos de la permanente permanentes aplausos y bueno, y de ser aclamado Pedrito Almodóvar. Y bueno, y después vienen una serie de cortometrajes en competencia y homenajes. Acá va a ser, todavía no llegó, pero la están esperando. Viene nada más y nada menos que una persona que ustedes entrevistaron muchísimo, que es Claudia Rossi. ¿La ubicas? Sí. Bueno, dicen que estuvo preparando un vestido para esta, para la noche del sábado. En fin, esto no es el Puntal Este Cholulo, pero no importa, está un hermoso vestido, aparentemente va a venir, esperemos que cante algo, que recite, y bueno, va a ser agasajada por el festival como una forma de reconocimiento a través de ella a todas las mujeres de la República al Oeste del río Uruguay, también conocido básicamente como el Uruguay. Esto va a ser a partir de las 22 y luego viene justamente la entrega de premios y los diplomas irán volando por el mundo a las diferentes nacionalidades que obtengan premios. No olvidemos que acá participa Noruega, China, Rusia, España, Uruguay, Argentina, en fin, no falta nadie en este festival realmente de características internacionales. En torno a CineFem, es lo que tengo para decirle por el momento, obviamente agradeciendo a las autoridades, fundamentalmente a Luis Fernando Goldsman, que es el alma mater del festival, que hoy tiene que estar en Montevideo buscando arreglar un tema de papeles para obtener un préstamo para seguir financiando esta cobertura inclusive que estamos haciendo desde la principal ciudad balnearia del Uruguay. ¿Hay alguna pregunta, Marcelo, o pasamos a hablar de los estrenos en Montevideo luego de escuchar algunos acordes comerciales, perdón, comerciales no, musicales? Exactamente, Héctor del Buceo que manda saludos, siempre está prendido ahí. Ese es un oyente, ese con 10 oyentes como ese estamos hechos, Dos golpes de música y yo ya estoy entrando para poder visualizar qué está estrenando nuestra querida ciudad de Montevideo. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Te seguimos escuchando, Fernando. Gracias, Marcelo. Y bueno, era de esperar que lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con robotitos y muñequitos de cibernéticos empiece a copar la cartelera de cine, tanto para adultos como menores. Para adultos llega una película de ciencia ficción terror de Chris Waits, una película, bueno, con actores de diferente nacionalidad, se llama Parano-IA. Parano-IA quiere decir, tiene alusión a la paranoia que se puede generar en el seno de una familia común y corriente, donde en un futuro muy cercano la inteligencia artificial domina todos los elementos de la casa, ¿verdad? O sea, empezamos a funcionar, a andar nosotros por este mundo, pero siempre acompañados de eso, de esa inteligencia que, bueno, que te va digitando la vida, hasta que en un determinado momento, utilizando el viejo juego del síndrome Teorema, como yo le digo, basándome en aquella legendaria película Teorema del cine clásico de todos los tiempos, bueno, ocurre que la cosa esa, digamos el algoritmo, no sé cuánto, te va diciendo lo que tenés y no tenés que hacer y te va empezando a dominar y sobornar. Una película que puede estar realmente muy interesante, el cine ya lo ha mostrado esto, pero nunca antes tal vez la humanidad, nuestra especie, estuvo tan cerca de ser tomada por ese fenómeno, que ya es casi algo como documental. Para nenitos llega un dibujo animado muy interesante de Chris Sanders, se llama Robot Salvaje. Robot Salvaje es la historia justamente de uno de estos muñequitos mecánicos que va a dar una isla, es una especie de Robinson Crusoe, y entabla relación ecológica. Vieron que está de moda el tema ecológico, ¿no? Hasta los candidatos a presidente ahora parece que tienen enormes propuestas sobre el medio ambiente, un poco tarde te diría yo, pero bueno, se acordaron que existe el medio ambiente, la salud mental y todo eso. Bueno, esta película entonces, Robot Salvaje, está en varios lugares de la ciudad de Montevideo. Che, y hablando de salud mental, vos sabés que anoche, Marcelo, le digo a ti y a toda la audiencia, sí, la película polaca que me dejó muy, muy angustiado, se llama Solo Escúchame. Es la historia de un documental, por cierto, de una mujer, una adulta joven que sufre esquizofrenia en la Polonia actual, y me llamó la atención todas las coincidencias que tiene esta enfermedad mental psiquiátrica, tanto en Polonia como también en nuestro país, en Argentina, donde hemos visto obviamente muchos casos. Digo, cómo es un síndrome que realmente existe y se mantiene estático, ¿no? Y no hay muchas formas de abordarlo. Esto realmente me dejó reflexionando. Bueno, en Montevideo nuevamente, y para ir terminando, porque estamos ya sobre la hora, antes que me eche el relojero, hay que decir que también llegó la película Linda. Bueno, esta trabaja la China Suárez, que parece que para todos es muy linda, y también Julieta Cardinali, la dirige Mariana Weinstein. Yo pensé que era la directora de cultura de nuestro país cuando vi el nombre, sí, la directora de cultura del Ministerio de Cultura, puesto que Mariana Weinstein, la uruguaya, es una excelente directora de teatro. Pero no, esta es una coproducción de origen argentino, fundamentalmente es una película argentina y española, así que, y trabaja un estupendo actor llamado Rafael Spergenblut. Muy buen actor, lo hemos visto haciendo cosas en comedia y en comedia dramática recientemente, muy bien, haciendo de profesor de filosofía, por ejemplo, en forma impecable. Linda tiene que ver con una, también con el viejo síndrome teorema, ¿verdad? Donde alguien se mete en el seno de una familia burguesa, constituida, sin ningún tipo de inconveniente, y de pronto es como tomada por esta mujer, en este caso en particular, a diferencia de paranoia, un ser humano de carne y hueso, que va teniendo contactos cada vez más íntimos y personales con los habitantes de esta casa, y bueno, y se va transformando esto, lo que primero es una fuente de vibraciones energéticas positivas, como está de moda decirlo ahora, luego se transforma en una especie de pesadilla porque sabe todo lo que ocurre y los va lentamente dominando. Y finalmente, para cerrar este interacto, se estrenó, sí, ahora en forma definitiva, en varias funciones, todos los días, la película La Estrella Azul, de Javier Masip. La Estrella Azul es un film ideal para gente que le interese la música. Básicamente es el encuentro de dos músicos de dos épocas muy diferentes, separados por algunos añitos, también por algunos ritmos, por algunos estilos de encarar el fenómeno musical, y creo que es fundamental para todo aquel que esté interesado en tal vez el arte de todas las artes, como es justamente la música. La Estrella Azul, que va en la cadena de Cines Life y también en Cinemateca, es una coproducción española-argentina. Todos los colegas de diferentes partes del mundo que la han visto me la han recomendado en sus 129 minutos de duración. Trabaja Pedro Lorente y Cuti Carvajal. La película por momentos tiene una gran espontaneidad en su desarrollo y también por momentos es una especie de documental de dos épocas que se encuentran en los caminos de la vida, que no son los que yo esperaba, pero son tampoco los que yo quería, pero son los que la vida me dio. ¿Alguna otra pregunta, estimado Marcelo, Martín o Ángeles, que están en el estudio? No, todo bien, cerramos. ¿Todo bien por acá entonces? ¿Sí? Sí, no, perfecto, cerramos perfecto. Por acá. Cerramos por acá entonces, nos despedimos, les deseamos a todos lo mejor posible, que tengan un buen fin de semana, y bueno, el próximo viernes tendremos algo más para contarles. ¿Ya volvés? ¿Ya para el próximo viernes volverás? Sí, no, yo desde el domingo ya estoy volviendo a mi querida ciudad de Montevideo. Muy bien. Y bueno, acá se respira otro clima, ¿no? Esto es otro mundo, y donde el paisaje y el océano ayudan a vivir diferente, es inútil, ¿no? El océano... Suave con la comida. se impone, y bueno, y la comida de a poco, ¿no? Suave con la comida. Pero no tiene costo, a diferencia de Montevideo. Seguro. Bien, amigos, un fuerte abrazo y que pasen todos lo mejor posible. Chao, chao. Igualmente.